Bueno, hola, ¿qué tal? Qué placer, mientras abrimos un paquete de maní al aire, porque esto es así, Radio Verdad, y limpiamos unos lentes y acomodamos unos cables, empieza en el aire de Radio Pedal este programa que se llama Nuevos Fuegos. Hola, Tom Moreno. Sí, yo no veo nada. Hoy va a ser el programa al tanteo. ¿Estoy saliendo al aire? Sí, hay una luz roja. ¿Me confirman? A tu manden un mensaje si estoy saliendo al aire. Para saber. Al 095-107478, sí, o a arroba Nuevos Fuegos en Instagram. Bueno, che, qué bárbaro esto. Hace un montón que no me escuchaba tan bien en el micrófono. Bueno. Abrí muy mal el coso de los maní. Se va a caer todo. Hola, Lito, si estás escuchando esto, bueno. ¿Te puedes traer la aspiradora? Gracias. La tengo yo, la aspiradora. Ah, bárbaro. Buenísimo. La aspiradora solidaria. Claro. Eso la ventaja de vivir al lado es fantástico. De este lugar maravilloso. Bueno, ¿cómo andás vos? Yo muy bien, muy contenta de volver al aire. Y yo también. Estoy copada porque me escucho muy bien. No sé si es el micrófono o qué, pero hace como... me subí mucho el volumen y siempre estuve pelotudeando y escuchándome muy bajito. Yo... Pero me escucho muy bien todo. Es rarísimo mi visual. Sí, porque tenés cosas aquí adelante que te tapa. Es como que estás incógnito. Soy secreta. Escondido atrás del micrófono. Qué bárbaro esto, cada vez mejor, ¿eh? Hola, hola, hola. Bueno, ¿alguien sabe algo de nuestro productor? Del otro lado del charco, porque viste que acá somos muy de todo lo que es Peronia. Está pasado de denso. Está siendo muy seguido, ya en cualquier momento no vuelve más. Esa célula del Partido por la Victoria se quedó ahí. Igual él va cortito, va y vuelve. Vos no podés hablar porque has estado unos buenos días. Me han retenido. La policía de totalmente la a favor de tu voluntad. Totalmente en contra de mi voluntad. No, a favor, decía yo. A favor. Sí, no era que quisiera volver, la verdad. Estaba muy bien el clima, estaba muy bien. Mucho más sequito que acá. Eso siempre es bueno. No hay tanta pelusa. Hay pelusa en Buenos Aires, Claro, para que se enteren que digo, Montevideo, ciudad de miércoles. Bueno. Ta, lo malo es que ellos tienen plantados el árbol este de pelusa en un barrio o dos. Y nosotros lo tenemos en todos lados. Una recagada. En toda la ciudad. Pero igual hay pelusa en la ciudad de Buenos Aires. Una cosa que, datos. La verdad, son datos y hay que darlos. Por supuesto. Has traído un regalo hermoso. Estoy viendo a través del cristal de esta cabina a una flamante Eva Perón. Ya lo coloqué. Que veremos cuánto durará. Ya lo coloqué. Bueno, nada, es una batalla que hay que darla. Yo vine a disputar ese terreno. Vine a disputar esa pared. Así vine. Representantes de defender el póster y bueno, veremos contra quién lucharemos. Y bueno, ya saben, mi nombre, Valentina La Salvia. Cualquier cosa, hablan conmigo. El audio es de Vale. El audio es de Vale. Cualquier cosa, hablan conmigo. Y está. Yo lo voy a defender con uñas y dientes. Sanfer. Hola. Hola, ¿cómo andan? Oh, bueno. Me puse celoso que ustedes se escuchaban todo bien, así digo, voy a hacer lo mismo. Sexual. Me puse todo el mango. Revolution. Hotline. Che, pero cada vez se escucha mejor el micrófono ese. ¿Para ser uno de los peores? Para ser el más baratito. El más tobara. Puede ser la voz también. Muy bien, muy bien. Sí. El otro día fue el cumpleaños de mi amiga Janis. ¿Cuál? Hermoso cumpleaños. Yo estuve ahí y fui DJ. ¿En Buenos Aires? Fui DJ. No, esto fue acá. Recién llegado. Ah, qué bien. Llegaste a trabajar. Le traje le regalé unos pósters de unos anime que a ella le gustan un montón. Y y en el mejor momento de la fiesta nos pusimos a hablar de Macy Gray. ¿Te acordás de Macy Gray? No. Era una morena muy buena, exactamente. Ahí tenés a Macy Gray. Es más, si apagamos acá y no se ve Sanfer, era Macy Gray. No sé quién es, googleando en este momento. Busco. ¿Vos te acordás de ella? Sí, claro, te la tararé y todo, por eso. Sí, pero ¿te acordás de la canción Sexual Revolution? No, ella como tenía más balada, más tranqui, ¿no? Tipo como era R&B, pero más tranquilito, ¿no? Tenía unos cortes así medio tranca, pero explotó con la canción esta que era Sexual Revolution. Si la podemos buscar y la podemos ver, ¿vos tenés ahí como para ver el video de Sexual Revolution? Tengo. Bueno, la cuestión es que me enteré que se pasó para el lado oscuro, fuerte. ¿Qué significa eso? Y prohibida, fuerte... Ah. en esa. Muy, sí, muy, muy cristiana. Y acá que hay como un Tinder al principio, una cosa así. Es un casting, así son los castings. Ah. Así eran los castings. Qué buena malla tiene esta persona. Muy poco radial todo esto que estamos haciendo. Esto es un demonio, ¿eh? Se viste igual que yo esta persona. Es un poco estético. Sí, sí. Bueno, para los que no recuerdan esta canción, creo que anda alrededor del 98. Obviamente su nombre la describe, Sexual Revolution. Era un video... nada, de corte íntimo, pero con personas ahí de diversas... condiciones, diversas razas, diversos colores y diversas tendencias sexuales, gustos para todo, y estaba muy muy fuego y era muy avanzado para la época. Uy, se picó. Ah, la conozco. Sí, claro que sí. Y bueno, la moraleja del programa de hoy es: no se hagan viejos chotos. Así que, envejecer con dignidad, chiquis. Claro, por favor. Si le cantás, no es tan difícil. No sé, 20 años atrás le cantaste al revolear los pitos por ahí, qué sé yo. Después no te vengas a sacar, no vengas a caretear la capa porque te salieron dos canas. La mínima te pido. Le pasó a Mía también, MIA, que se ha puesto para el lado oscuro. Uy, el otro día hablamos de esa. Sí. Esas otras estuvimos hablando. Sí, sí. Qué fuerte eso. Sobre todo MIA, que la quería muchísimo más que Macy Gray. Todo bien con Macy Gray, pero MIA. Sí, sí, sí. No me despertaba mucho, no. Mucho respeto, pero MIA sí, sobre todo las canciones con mucha crítica social, ¿no? Border. Estaba muy antisistema. Y ahora Catholic. Nada, es lo que pasa cuando te casas con un millonario, ¿no? Te casas con un galperín y. Ah, perdón. Las manitas. Presenta un tema porque no puedo hablar. Te agradezco. Te agradezco que me saques de acá. Bueno, entonces. Ah, pero seguimos al aire. Estaba tomando birra, perdón. Después vamos a conversar de cosas que han sucedido en este país, aunque tú has estado en otro, pero han pasado cosas. ¿Qué pasó? Igual esta semana ya estabas acá. Sí, un poco estoy enterado. No, bueno, parece que hay algunos secrets que no se han guardado bien. Hay leaks. Hay Charrúa leaks, me dijo Santi ayer. Charrúa leaks es bárbaro. Yo iba a decir parlamentos leaks, pero Charrúa leaks es bárbaro, maravilloso. En ese cap de la historia estamos ahora. Sí, la parte fea de la historia esa es que se sigue persiguiendo el periodismo, ¿no? En este país. Hay cosas que nunca cambian. Aparte de que tiene uno de los. Del, a ver. El conjunto, o en el diagrama de Venn, entre el periodismo y la alcahuetería, está como muy pegado en este país también. Pero a pesar de eso, es como, no solo suficientemente alcahuete, que todavía te tienen que perseguir. Porque no solo está esto, de Eduardo Prevé, al cual le tengo muchísimo respeto, más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ciertas posiciones, lo cierto es que nada justifica la persecución constante y el hostigamiento constante que están sufriendo montones de periodistas, ¿no? No solo nos enteramos de eso, sino que al mismo tiempo está esto del periodista Lara, que parece que no, ya no es una persecución a través de las redes, sino que también le mandan a seguir con autos. Estamos, toda esta gente de Romy. Estamos en una situación, ¿no? ¿Es que esa? Sí, bueno, vamos. Basta, chicos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está complicadísimo. Pero una de las perlitas de esta situación de la semana cierra ayer cuando Beatriz Argimón, o desde el oficialismo, empiezan a pedir que los legisladores den sus celulares. Es una cosa bárbara, vete a darle celular. La punta de la chota. Celulares. Sí. Consumen drogas. Bueno, esas son cosas que se pueden saber a través de tu celular. Por ejemplo. Vos sabés que sí. Claro. Vos sabés que sí. Hoy habló Cristina, la escuché un ratito. Si a vos te piden el celular, ¿vos darías tu celular? Y bueno, si estoy involucrada en un caso judicial y no me queda otra, que capaz que sí. Ah, que me lo pida un juez. Que me lo pida y un bueno, juez. Pero se supone que sí, ¿no? Mira, en el caso que me pase a mí, lo único que pido es tener un buen amigo, como el presidente, que es anestesiano. Claro. Cuando lo iban a agarrar, dijo, no un buen amigo como el presidente, que el buen amigo sea el presidente, sino tener, como él tiene un buen amigo, tener uno, ¿no? Pues se puede malinterpretar. No, bueno, interprételo como... Ah, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andás? La voz más famosa del Uruguay. Claro que sí, claro que sí, claro, por supuesto. No, la voz más famosa del Uruguay le dijo... a el rostro más famoso del Uruguay en este momento, que es Anestesiano, antes de que lo vinieran a buscar, porque lo iban a capturar mismo en el aeropuerto. Dijo, no, pará, achicá, venís para casa, borrás todo lo que tengas que borrar y después que te vengan a buscar. ¿Eh? ¿Es de amigo o no es de amigo? ¿Eh? El petizo es amigo de sus amigos. Es lo que... Claro, por supuesto que sí. Es lo... ¿Qué otra cosa podría ser un gran amigo? Por supuesto. Así que bueno, en mi caso lo único que pido es que me dejen borrar alguna cosita. Si me van a venir a buscar, que me dejen borrar algo. No me pongas así. Por un buen amigo hacker. Fundamental, fundamental. De acá le mandamos un saludo a nuestro hacker mendocino. Que siempre ayuda. Y otro para Pancho. Nos vemos, Cami. Chau, Cami. Se va gente. Qué bárbaro. Bueno. No tenemos fonoplatea hoy. No tenemos fonoplatea y no hemos pasado una canción en 20 minutos en programa de música. ¿De qué era? No, 10. 10 minutos van de programa. ¿Te parece escuchar una canción? Ponelo porque estás a punto de hacer pull dance con el micrófono. Me gusta mucho esta situación de esta nueva cosa que me han puesto. Está acá. Aferradísima. Me siento una cantante de soul. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Patricio Martín Díaz, que podría ser un compañero mío de liceo o tuyo, pero no, es el señor Don Patricio. Ojalá. Ojalá. Desde La Caleta, España, que nos viene a cantar un poquito para abrir este nuevo juego. No de ese style, pero de otro style. Bueno. Vamos a escuchar Por Ti, de Don Patricio. Es una chica old school. Llega a la playa con gorrita pa' atrás. La retraté con un poquito de luz. Ahora solo tengo que hacerla brillar. Tú sigue haciéndolo así, que esta mierda ya no puede fallar. Si no está loca, loca, vete de aquí y vuelve cuando lo quieras intentar. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué tanta mierda? ¿A qué están jugando más? ¿Por qué no te gusta? Si lo hago bajito y apenas rapeo ya. Tú mientras tanto sigue haciéndolo así, el cigarrito perfumando el hogar. Ya sabes, nena, que a mí me gusta así, que si me pongo no lo puedo dejar. Tengo colegas que no dicen que no. Tengo una playa con palmera y el mar. Tengo canciones con bailes parados. No sabes todo lo que te tengo para dar. Que tú eres tiro que yo tengo por ti. Que todas las prendas que me gasto por ti. Que toda la vida que yo llevo, mami, es por ti. Sigue haciéndolo así. Que tú el estilo que yo tengo por ti. Que todas las prendas que me gasto por ti. Que toda la vida que yo llevo, mami, es por ti. Es por ti. Estoy en la zona, ¿por qué no me llama? La sigo esperando, ¿Por qué hay tanto drama? ¿Por qué tantos temas hablando de ella? Que eres tú quien dice soy el mejor. Y yo no quiero dormir en el sofá. Tengo la suerte de quererte mejor. Tengo el estilo del que no queda más. Tú mientras tanto sigue haciéndolo así. Dame razones que valgan la pena. No sabes nada, nena, de esta condena. Si sabes algo a que se termine ya. Estoy delicado, escribo la nota del supermercado. Estoy notificado con 100 comentarios sin significado. Que tú el estilo que yo tengo por ti. Que todas las prendas que me gasto por ti. Que toda la vida que yo llevo, mami, es por ti. Sigue haciéndolo así. Que tú el estilo que yo tengo por ti. Que todas las prendas que me gasto por ti. Que toda la vida que yo llevo, mami, es por ti. por ti. Estuve escuchando muchísimo este disco esta semana, La dura vida del joven rapero, un discazo de principio a fin. Tremendo. Todas las canciones me gustan. Gran disco. Me lo has regalado tú hace ya unos años, en el 2019, que fue el año en el que salió, y desde entonces no lo hemos dejado de escuchar, yo por lo menos. Realmente. Cada tanto lo visito de nuevo, y esta semana fue así, y dije, voy a llevar un poco. Es como la caja de bombones más rica que te pueden regalar. Total. Tremendo. Todos los bombones son ricos. Variaditas. Muy rico. Mi favorito es el de banana. Me gusta mucho. ¿Son pero todos los bombones ricos? En la no. caja de Garoto. Ah, de la caja de Garoto decís vos. Son todos ricos, pero hay uno peligroso. No, no son todos ricos. No son todos ricos. ¿Cuál no te gusta? A ver. A mí hay uno que no me gusta. Cualquier cosa tenga no fruta, me parece. Tipo, el chocolate y la fruta no es que me da mucho, tipo. Me gusta pero mucho el chocolate y la fruta. Algo que no encontrás en Garoto es un miligramo de fruta seguro. O sea, todo es bueno, mentira. Fruta. Ni chocolate encontrás tampoco. Perdón a la gente de Garoto por esta mala publicidad. Bueno, la vida es como una caja de Garotos. A mí me gusta el de mentira. Coco. El de coco me gusta mucho. El de coco es rico. Es rico. Sí. Pero el de caramelo me resulta extremo. El rojo ese que sí, te parte los dientes. Es extremadamente peligroso. Es peligrosísimo. Es muy peligroso. Es el mejor, el más rico. Es muy rico, pero si tenés coronita, si tenés algún arreglo... Puede ser peligroso. Y puede llegar a ser un mal día. Porque aparte que todo lo que es tema de ortodoncia, viste que no está nada económico. No, para nada. Hablando de eso, me fui a lavar los dientes hoy. ¿Y qué pasó? ¿Sabías? No, todo bien, me dijeron que estaba bastante bien. Ah, ¿te fuiste a lavar los dientes con un dentista? Me fui, claro, a hacer la... ¡Toda la sacarosa ese cachorro! Le dicen... Pensé que como un día normal a lavarte los dientes puedes comer. No, yo me lavo los dientes todos los días, pero bueno... claro, ¿por qué lo contaba hoy entonces? Es como la lavada profesional. Muy bien. El ticket me cobraron, 300 pesos. Ah, la mutualista. Sí. Espectacular. Me asombra mucho eso, porque todo lo que tiene que ver con la odontología es caro en este país, pero es mucho más caro en cualquier otro país, en cualquier otro lugar. Y tener ese precio es realmente muy positivo. Que la gente tenga una higiene bucal. Hablando en serio, ¿eh? Por 300 pesitos. Tu cara me hace dar gracia. Bueno, increíble. Anoten, chiques. Sí. No se olviden de lavarse los dientes. Es importante, una vez al año, una revisión y una lavadita profesional ahí, como cuando llegas al auto al lavadero. Si tenés auto. ¿Te cepillas ahí? Sí, tenés. Che, pero puedes ir vos al lavadero. Me encantaría estar entre esos rolos, tipo un masaje ahí de cervical. Debe ser interesante. Buen plan. Che, se armó un re lindo primer bloquecito de música en este programa, aunque por ahora solo hemos escuchado una canción. Pero nada, viene como medio... Lento pero seguro. Neo Soul, Trapsitos Chills, es como esto, el primer bloque y la canción siguiente. Me gustó mucho como la armaste. Gracias. Esta canción la seleccionó nuestro productor, que como ya dijimos está en las tierras vecinas y hermanas. Y eligió un tema del EP de Catriel, El Libre, que es una joya maravillosa. Y bueno, el Seba ahora está en Buenos Aires y hoy toca Bad Bunny en Buenos Aires. Hoy toca Bad Bunny en Buenos Aires. Que no es el motivo por el que Seba está en Buenos Aires. Ninguno de nosotros estuvo... Podría hacerlo perfectamente, pero no hemos tenido el privilegio de conseguir entradas porque se agotaron al otro día de que salieron en enero de este Durmió año. La producción. No, claro, ni existía este programa. No. Pero bueno, hoy tocaba Bad Bunny, entonces me puse a ver cosas y típicas notas de previas de show, ¿con qué cosas no se va a poder entrar al estadio? Me encantan esas notas. Como en todo show masivo, estará prohibido entrar con banderas grandes, sí. Drones, mates, bolsos grandes. Drones me parece que es una cosa que no se acostumbraba. No, antes no, es algo nuevo. Es algo de toda la novedad. Peluches, no se pueden llevar peluches. Me mata eso. Cancelados los peluches de Bad Bunny, el original, digamos. Creo que es porque puedes guardar Bugs algo. Bunny, no, pero... Podés guardar algo peligroso adentro, por eso. Porque. Claro. ¿Qué onda un peluche? No se pueden llevar pelotas, nada de hacer tipo un voleicito antes de que arranque el show. Un embole. Bueno, sacan toda la gracia. Cámaras profesionales tampoco. No sé quién, ahí la guardia está como examinando las cámaras, viendo a ver qué es profesional. Esta es semi pro. Bueno, comidas ni bebidas, porque se compra adentro. Uh-huh. Inflamables y encendedores. No podés entrar con encendedores. Ah, oh, qué lástima, no te dejan entrar con un tubo de acetileno. Pero no, pero ¿cómo haces para fumar pucho? Yo no entiendo, me sorprendió que no se pudiera entrar con encendedores. En realidad, ¿dónde se ha visto? A la mayoría de los espectáculos públicos no se puede entrar con encendedores, como por ejemplo al fútbol. Al fútbol no se puede entrar con encendedores. ¿Cómo fuman? Y te los escuchás, ¿no? O entras con fósforos. La sucuchada del encendedor, ¿no? Fósforos capaz que te lo dejan pasar, no lo sé. No lo dice la lista. Hay que tener la lista a mano, acá no dice. Es rarísima la encendedora, ahora que pienso igual. Porque entiendo, claro, como objeto. Lo que pasa es que lo puedes tirar el encendedor. Pero el encendedor es como una piedra, es una cosa ahí que puedes arrojar. Es un poco dura. Pero no es para que prenda fuego, para que no prenda fuego algo. Eso es porque puede llegar a ser un elemento contundente, como le gusta, claro, al periodista deportivo decir. Esta también es una cosa como media de como del estilo del dron, como que se agregó recientemente, pero siento que ya además quedó de modé, que es el selfie stick, que en un momento estuvo furor. Sí. Y ahora ya nadie usa selfie stick, a menos que seas una vieja que... No sacan de su casa con el selfie stick directamente. Que tírenlo a la basura. Si se lo compraron en algún momento y cometieron ese error... No se pueden llevar paraguas, líquidos en general, ningún el líquido. El selfie stick es tipo turista starter pack. Claro, pero turista tipo, más 50 bermuda, ya. Bermuda, bolsillo a los costados, chancletas, pero chancleta de banda, no jota. No, claro. Medias puestas, gorro, que dice no soy de acá, I love New York, ponele, una cosa así. O dice I love Montevideo, y ahí te das cuenta que nadie acá se pondría ese gorro. Una remera de polo, tipo polo, ¿no? Y el selfie stick, y ese es el starter pack del turista. Y me faltó la hernia. La hernia, obviamente. Bueno, paraguas, líquidos, pirotecnia, por supuesto, carpas y sillas, por las dudas, tipo... Nada de acamparle a Bad Bunny en el público. Che, no dejan hacer nada. Y así como al pasar, ¿no? Viene pirotecnia, carpas, sillas, armas, tablets y elementos punzantes. Por las dudas, ahí como al pasar. Como sea, claro, hay que aclararlo. Está bien. Bueno, tablets. Sí, tablets me sorprende. Una tablet, ¿qué puedes hacer con una tablet? ¿Por qué llevarías una tablet? ¿Para qué llevarías una tablet? ¿Para sacar fotos, capaz? No, es rarísimo. ¿Qué pasa si tenés el celular este que se abre, tipo el Samsung nuevo, que parece casi una tablet? Tipo, te quieres de tu casa. Ah, el Flip. El Flip. ¿Es tan grande como una tablet? Es una tablet, sí, de 8 pulgadas. Che, qué locura eso. Sí, sí. Andar con eso en el bolsillo. Una mochila solo para el celular. Aparte lo que debe salir un ojo de la cara. $1,000. Igual se dobla, entonces la joda lo puedes poner en el bolsillito. Es como muy llamativo esto de que los celus eran enormes antes y después se fueron reachicando y ahora están re... creciendo de nuevo. Sabes que me hace muy mal eso. Me destruye porque yo necesito un celular pequeño. Estás al límite. Me mata. Este tiene el tamaño justo. Tampoco es como el modelo iPhone que es medio chicuelo, pero está ahí. Lo puedes agarrar, ¿entendés? Vas en el bondi y no se te cae. Pues el otro es medio ladrillófono. Yo por lo menos no tengo manos grandes. Debe ser por eso. El futuro está en los relojes. Oh, mirá la que tira. Así nomás te la tiro. La picó. La piqué. Porque picó. Vienen con chip. Este vienen tiene con. Data. Este tiene data. Sí, ya sacó su nuevo. Ya Ruelix está participando. Pero es por ahí. ¿Qué pasó? El celular ahora. Los relojes vienen con chip. Le puedes poner un chip LTE, como se llama, esos de 5G o 6G o las que sea G. Yo me imagino que te suena. Con Bluetooth todo. No, pero la joda es que vos. Se está poniendo la muñeca en el reloj de pulsera en la oreja. Sí. No, lo conectás a los earpads. No, Gloria, no. ¿Entendés? Ah, porque ahora es claro. Todo tiene. Todo Bluetooth. Todo AirPods, Bluetooth. Perdón. Claro, todo Bluetooth. Todo Bluetooth. Todo Bluetooth. La vida es Bluetooth. ¿A cuánto estamos el sexo por Bluetooth? No lo sabemos. Innovando. Tampoco vamos a entrar en el tema porque no es Luzu TV. No, te la tiro así nomás que ya existe, ¿no? Porque están los aparatos que. Los vibradores inalámbricos vía Bluetooth que la pareja se conecta, vos vas a un restaurante, ponele, y la otra persona tiene Bluetooth adentro y lo vas vibrando y como. Que... Bluetooth adentro, espectacular. Bluetooth adentro. O sea, lo que tiene es el chorongo adentro. Sí, el dildo, el vibradorcito ahí. Claro, ¿sí? El sodape y lo activa. Pero ya existe, sí, claro que sí. ¿En serio se juega eso? Claro que sí. A un paso de ser Luzu TV, corridísimos. Vamos a escuchar a Catriel haciendo Para la Forever. Gracias. Hey. Bienvenido al juego, bienvenido, donde no se puede empezar de nuevo, bienvenido al juego, bienvenido, bienvenido al juego, donde los mejores cuadros los pintan los ciegos, Giramos una semilla, la voy a sembrar. Así una parte tuya el world tendrá. Desde el fuck en primera instancia, de dominar el plano y que a la distancia los pueblos enterrados te aclamen. Giramos una semilla, la voy a sembrar. Así una parte tuya el world tendrá. Podría sembrar la voz, el sol se tapó. Cuando no haya luz, seremos dos. Tal vez haya malla afuera. Siento como el perro de traje me espera, me desespera. Solo tengo oído y tacto, con Mazul hice un pacto. Sentiré incluso cuando esté debajo del pasto. Intacto el contrato del cielo con gato. Delato, melo falsa que cantan los gatos. A cambio de hacer más jugoso mi rato. Yo soy el diablo, perro, ni el pedo paso dado. Se quería jugar, se me acercó, me hizo firmar, me robó toda la humildad. Se fumó, me dejó acá hasta hoy sin novedad. Se para siempre dolerá, La condenada no es condenada. Mundo de agua y hielo necesita lava. Como yo hay más de una buena centena, nena. Si bien no estoy encadenado y tengo alas, estoy condenado a la... ¿Qué temas? Bienvenida al juego. ¿Qué? El juego. El juego. Todos los temas de este EP son maravillosos. Así que si queda alguien del otro lado que osa no haberlo escuchado todavía, vayan, vengan. Tarea obligada. Corten ahora. Pongan ese disco. No, sigan escuchando. mañana con mate. Contarte que pasan 43 minutos de las 8 de la noche en la ciudad de Montevideo, en una tarde-noche maravillosa, de tiempo muy, muy, muy, muy agradable. Espectacular. Lo que estás escuchando es Nuevos Fuegos, obviamente, saliendo por Radio Pedal, en su estudio mayor de los 30 que tiene, de la cadena Cori. Y estamos emplazados en San Salvador 1510. Acá en el barrio, hermoso barrio de Palermo, donde suceden cosas maravillosas, como por ejemplo lo que va a suceder ahora dentro de unos pocos días. ¿Sabés qué es lo que va a suceder acá, Sanfer? Creo que tengo idea, pero contame. No, yo no sé si te puedo contar mucho. Vale, ¿vos nos podés contar y nos pones al tanto? Yo supongo que estamos hablando de la maravillosa fiesta barrial que vamos a tener en... Mirá, una semanita. Ha llegado a mis oídos que el barrio se organiza, se corta la calle y pasan cositas. Se festeja. Se celebra. Se festeja el barrio. El domingo 13 de noviembre, o sea, este domingo pasado mañana, no. El otro domingo, o sea, en una semana. Estamos acá, ya una manija que no se sostiene. Absolutamente. Todo lo que es la gente del colectivo Pedal, de Radio Pedal, del Espacio Pedal, de La Olla Pedal, junto con nuestros amigues del Hormiguero Bar, bar cooperativo, amado, queridísimo, que está acá nomás a dos cuadras. Cortamos la calle, celebramos el barrio en una nueva edición del Palermo Vivo, que si has venido el año pasado, amigue, que estás del otro lado, sabrás que es una fiesta hermosa. Y bueno, y en caso vamos de que por no, la segunda edición. En caso de que no, la oportunidad es, no la puedes desaprovechar, porque la verdad, bueno, ronda de discusiones, intercambios, una temática muy barrial, músicos, DJs con los dedos encendidos, en llamas ya directamente. Feria. Y unas comidas, unos tragos bárbaros. Y algo que tiene que no pasa en todos lados, es que hay alma de barrio. Hay alma de barrio, hay sensación de barrio. Y cuando es fiesta barrial, el famoso a kermés, ¿viste? Los vecinos sacan la silla, nos vemos las caras. Para mí esa experiencia es la mejor de todas. Esa es la mejor de todas. Así que bueno, ya saben, domingo 13 de noviembre, a partir de las 17 horas, si no me equivoco. Palermo Vivo, en San Salvador, entre Minas y Carnelli, más o menos por ahí, frente al Hormiguero. Ahí está. Nos encontramos para celebrar. ¿Dónde está la cooperativa de vivienda? La vida. Ahí, ya saben. Y si no saben, manden un mensaje y les mandamos la ubicación. No pasa nada. Bueno, seguimos escuchando. Perdón, a partir de las 15 horas. Si llegás a las 17 te perdés cosas. Podés llegar a las 5, igual, está todo bien. No te vamos a cortar la siesta. Pero vení. Lo importante es que vengas. Bueno, siguiendo con esta apertura en ritmos muy soft, traperos, R&B, vamos a escuchar al señor Simpson a huevo, un amigo muy, muy, muy, muy, muy amigo de esta casa, que ha sabido compartir veranos con nosotros. Sacó hace ya un año el tema Duele, que tiene un videoclip muy lindo, que lo estuvimos observando. Es hermoso, es como una película. Ya tiene cosas nuevas. No lo seleccioné porque todavía no lo entré demasiado, viste, no me encariñé. Pero ya con esta canción ya me venía encariñando hace rato y ya sabía que en algún momento lo iba a seleccionar. Simpson a huevo es un artista, la verdad, multidisciplinario ya, mexicano. Hace de todo, diseña, trabaja la parte audiovisual, es productor, es productor de sus amigos son productores de él, forman un colectivo ahí de artistas que sacan cosas muy lindas y él apuesta mucho por el impacto visual de su material y trabaja muy bien sus redes. También es muy divertido, entra en su Instagram. Cuando había sacado Arre, que fue el tema con el cual rompió fuerte, sacaba videos de minutitos así con la base de Arre. Que la historia es que un DJ francés se lo encontró en un boliche y se hicieron amigos y le pasó por internet la base de Arre y él puso la letra arriba. Y cerró justito porque, viste, en esas cosas cósmicas que uno venía trabajando con algo y se montó una cosa arriba de la otra y estaban como predestinadas a funcionar, algo así. Y nada, bueno, está. Tiene estos videitos donde pone la base y invita a la gente a cantar, hace como un karaoke en tu casa. Funcionó muy bien en la pandemia. La rompió toda y ahora sigue haciendo cosas fantásticas. Así que escuchemos a Simpson a huevo. Duele. Ya no pienso en el pasado, lo bien vivido es recordado. Ya no estoy enamorado, hoy me siento preparado para vivir de otra forma y sentir. Aunque a veces pienso en ti, ya no lloro yo por ti. Quiero salir de la rutina, quiero probar la cocaína, juntarme con los morros de la esquina, hacer cosas que antes no hacía. Voy a tomar para llenar el alma vacía y ponerme bien mal. Tengo una herida mortal porque son así, carnal. Sirve sirveme un tequila con limón y sal. Recuerdo que te tuve a mi lado, te di calor, te quitaba lo helado. Mi beso en tu cuerpo tatuado. Tengo muchas fotos de los dos, no las borro, fue un adiós. El tiempo ha sido veloz, me quedo con lo mejor. Te conocí, me diste amor. Te pido una disculpa, es muy tarde. Las cosas como son, fui un cobarde. Te llevo a cada rato conmigo. Quiero que seas feliz, ya no te persigo. Duele no tenerte enfrente y no poder darte un abrazo fuerte. No me calle el 20, lo que fue perderte. Te deseo suerte, yo saldré adelante. Sé que me levantaré. Brindo por ti, salud, por todas las cosas buenas. Sentiré gratitud, porque todo valió la pena. No me rindo, sigo con actitud. No me voy a cortar las venas. ¿Qué voy a hacer? Me voy a amanecer después de la luna llena. Bueno, soñando. Soñando con soñando en la tanda. Irnos a México. Ay, qué lindo sería. Necesito hacerme un OnlyFan. No, estábamos viendo. No sé si va a funcionar igual. No la veo. No sé si llegamos a México. No, gracias por la fe que me tenés, amiga. Tampoco para que me lo digas así. Buenísimo. Acabo de trapear el piso del estudio con mi alma. Bárbaro. Y encima de moquete. Horrible. Un chicle. No, pero yo diría lo mismo por mí. O sea, ni entre un OnlyFans de cada uno llegamos a México. No. Amigo. Por algo hacemos radio. Sí. Que realmente, no nos vean. Sí, realmente. Sí, nada, estábamos viendo el line-up de un festival bárbaro que va a haber el año que viene en México, en el que va a estar el señor Simpson a huevo y un montón de gente maravillosa. Billie Eilish, por ejemplo, el señor Trueno, el señor Duki, Julieta Venegas, Ximena Sariñana, que no recordaba su existencia, pero hermosa ella, Wisin y Yandel. Ximena Sariñana tenía un cover de una banda. Ay, ¿cuál era el cover ese? Bueno, nada, seguí. Yo voy a acordar. Ah, no sé, Ximena Sariñana, gran voz de. Ay, el cantante de Mars Volta, que era su compa. ¿Cómo era el nombre? Omar. Omar. Correcto. No me acuerdo el apellido, pero. Gutiérrez. Gurrumar. No, que tienen un disco que todas las canciones tienen el nombre de los días de la semana, que es hermosísimo. Recomiendo mucho. Canción, la verdad, muy mal la información que estoy pasando. No, todas medias. No, no, no, no. Pero. Tienen que buscar ese disco. Hay una canción de Ximena Sariñana. Omar Rodríguez López, chiques. Gutiérrez, tú ahí. Tampoco estaba tan lejos. ¿Cuál decía San Fugos, perdón? No, que estaba con Los Ángeles Azules, unas canciones acá. La señorita Ximena, interesante. Nunca la escuché, pero ella canta muy lindo. Yo, el álbum que les digo es. Gris. Canta muy lindo ella. A ver, búscame Gris de Ximena Sariñana. ¿Se acuerdan de la canción Gris? No. Yo lo que digo es un disco que se llama La Ciencia de los Inútiles, que es de El Trío, de Omar Rodríguez López, y en varias canciones, no sé si en todas, canta Ximena Sariñana, y es hermoso. ¿Y podemos picar un par de más? Para, primero quiero escuchar Gris. No, yo diría que no. ¿No? Son todos muy bajón. Ah, muy para abajo. Pero es hermoso. A ver si vos te acordás de esta canción. Las luces no entienden qué hora es. Sí, esta canción es una. ¿Es de ella? Parece un cover. Me da que es un cover de alguien. No, esto. Rey. Perdón, es por un, Ximena, pero. Es un cover, sí, de una banda uruguaya. Increíblemente. ¿De qué es? Lup Lascano. ¿Quién? Quiero escapar. ¿Quiénes son? Lup Lascano, reina. Lup Lascano es una banda del estilo socio, Nada, Generación 2000. Una más. Si está Vale Machado del otro lado escuchando, la va a reconocer. Absolutamente, porque somos de la misma generación. Y a mí me sorprendió mucho, en realidad. Mirá, pone Gris de Luz Plascano, a ver si lo tenés por ahí. Es un lindo corte lo que ha hecho Ximena Sariñana con este tema. Como ¿cómo habrá conocido, 10 años después? Eso es lo que me pregunto yo. Eso es lo que me gustaría tener. Nadie tiene el número de... Está para hacerme esa pregunta. ¿Cómo llegaste a esto? Para mí hay un Santolaya de por medio. Que siempre conecta este tipo de cosas, ¿no? Como la cultura... ¿Cómo llegó Santolaya a Lascano? Ah, porque él escucha todo. Santolaya es omnipresente, omniescuchante. No es la cuestión. No distingo el corazón de la razón. Todo es ilusión. Bueno, gracias. La verdad que gracias. Gracias por participar. Nunca la escuchaste, te la voy a pasar para que la escuches porque es muy tema y es un tema fundacional. Pero me dan ganas de escuchar la de Ximena Sariñana. Esta no me dan ganas de escucharla para nada. Haz el ejercicio de las dos cosas. Bueno, no sé, está bien. Esforzate un poco, vamos. Ponele voluntad. Che, nada. Del disco que yo menciono no pinta picar ninguna porque además tengo muchas ganas de escuchar la canción que viene. Ah, bien. De tres pibas increíblemente hermosas y talentosas. Las señoras que pasan a cantar a continuación son Bebe Azul, Ángela Torres y Clara Cava haciendo el remix de Fresh Prince. Parece 6ix9ine, yo vendo mi agüita como Bella Delphine, como la soy gusta mucho esta canción. Baby, vamos a un Fresh Prince. Gran ritmo, gran ritmo. Bueno, te cuento que esta canción Fresh Prince, la original, es un tema de Bebé Azul que está incluido en su primer disco, que salió el año pasado, que se llama Ubu, como la carita, UWU. Ella muy fanática del anime, absolutamente fan de Naruto. Una voz preciosa, mucho así, R&B, trapsitos chills. Y bueno, me parece que Ángela Torres se copó mucho con la canción y empezaron a manejar y fue como, dale, dale, vamos a hacer el remix, vamos a hacer el remix. Y salió el remix en el que participa Ángela Torres y la señora Clara Cava. Nada, todas hermosas, todas unas voces preciosas. Así que nada, les recomiendo que escuchen también el disquito de Bebé Azul, Ugu. Adoré esta data, adoré esta recomendación. Pero llegó la hora de decirte que nos tenés que poner plata. Porque mucha dulzura, pero no nos da para cobrar el dulce de leche. Entonces, bueno, mi recomendación es que vayas a la página de Radio Pedal, que ya sabes que es radiopedal.uy, entras ahí y vas al botón de suscribirte y por el precio de una birrita nos pones unos manguitos que nos hacen muy bien. También otra de las cosas que estamos haciendo es recibiendo colaboraciones para renovar los equipos. Si estás del otro lado, sos amiga nuestro, y decís, ay, bueno, la verdad que la consola con la que están saliendo se está escuchando medio mal. La verdad que nos gustaría estar saliendo muchísimo mejor, flama, joya, 10 puntos. Pero para eso se necesita plata, para eso. Y la colecta es un poco entre nosotros, pero la hacemos extensible. Así que pueden venir y poner unos mangues. Nos gustaría estar saliendo IDES. Sí, totalmente, totalmente. Vos sabés que sí. Bueno, Sanfer está recontra sufriendo ya ahí, subiendo y bajando los potes. Lo está haciendo con una pinza picoloro. No se está sacando al aire. Ya a esta altura. Y tiene guantes de... Le da patadas todo, pues. No sabes lo que es. Tremendo. El 2x3 vos lo ves que salta, pero es la consola. Que le da una patadita, una descarguita eléctrica. Sanfer, ¿cómo estás con eso? Cada vez mejor, te estás acostumbrando igual. Estoy curado con la electricidad, por suerte. Estoy curado de espanto, la verdad. Ya ando descalcito con la heladera, así que no, con las consolas ya no tengo problema. Vos con la electricidad de chiquito. Sí, una buena relación. Y yo tengo me llevo bien con la corriente. ¿Vos sabés que yo no? ¿Yo tengo un problema con la corriente? No, bueno, es un tema también. Te puede dejar un poquito traumadito a veces, ¿no? El reflejo ahí, tipo de tácate. La patadita. Yo, ya mis 3 jóvenes años, mientras le estaban cortando el pelo a mi mamá. Me subieron a una mesa y había un radiograbador. Aiwa. Bueno, bueno, cable fino, ¿no? Cobrecito. Tijera a la mano. Un toncito tipo. Ay, no. ¿Qué no, hizo no, el me agarró todo el cable. ¡Ah, te vas a cortar! ¡Pum! ¿Cómo que dijo? ¡Ay, te voy a cortar también! Y así que. Y después ya me explicaron cómo era el recorrido de la electricidad dentro del cuerpo humano y eso, así que por eso quedé medio complicado. Ya, se entienden algunas cosas. Sí, algunas cosas. Una carta de presentación. Y después tuve varios enfrentamientos con la corriente eléctrica. No me llevo muy bien. ¿Vos tuviste episodios de pataditas y todo? Sí, pero más que eso no. Ah, yo tuve encuentros fuertes. Del tercer tipo. Sí, después, más adelante, en este ciclo interminable. Encuentros electrodomésticos del tercer tipo. Electrodomésticos. Los electrodomésticos. Por favor, sacame de este lugar. Salimos de este lugar y nos vamos un poco más arriba para empezar a encender un poco esta noche con la señora Liz Scott, directamente de los Estados Unidos de América, haciendo Big Shot. Acción. Chase, call it a day, a blessing in the sky, it's a piece of cake. Thank you.

es un nuevo comienzo. Sé que tu cuerpo está esperando el momento. Después de todo, todo estará más puro que un recuerdo. Y tu esencia estallará al cruzar el espejo. Quiero verte en los techos, gritándole a las mareas. Quiero que abras tu mirada y escuches todo lo que bueno, por ahí pasaban los chicos de Doctor Formúlemelo. ¿Me contás qué ha pasado con esta gente? Porque la estoy viendo como muy en boca de todes en estos últimos días. Bueno, hicieron un show presentando sus canciones nuevas. Han sacado nuevas músicas. Y esta es parte de sus nuevas músicas. La canción que da título también al disco. Bueno, parece que la rompieron mucho. Ellos la rompen mucho siempre, porque aparte son hijos de músicos resarpados y son gente medio de conservatorio, están como muy, muy despegados. La movida mendocina. Ellos son como los más de mayor estirpe, digamos. Los ya no tan indies. Claro. Está muy. O sea, siguen siendo indies, pero por ahí como un poco más. Está muy laburado en producción. Conocidos. Hay mucha guita atrás también, ¿eh? Están fuertes. Sí. Están muy fuertes. La pegaron mucho. ¿Cuándo fue vos que tenés ahí? Cantame la data de esto. ¿Cuándo? 2015. Creo que la rompieron toda ahí con el disco que lleva su nombre también, ¿no? Usted señálemelo. Que no es Doctor Formúlemelo. Pero a mí me gusta decirle así. Gente joven. Gente muy joven de Mendoza. Haciendo cosas muy lindas. De la generación de Luca Bocci. ¿No? De Perros on the Beach. Sí. Muy vinculados unos con otros. Y la verdad que tienen este disquito nuevo que está bueno para repasarlo. Yo nunca los vi en vivo y me interesa. No sé si es un disco, te voy a decir. Es como un pequeño EP, tiene algunas cositas más. Bueno, como Nuevo Comienzo es un sencillo. No, pero tenía algunas cositas más. No estaría encontrando, pero quizá me lo estoy perdiendo yo. Bueno, te cuento. Otra cosa. Ya saben, ganó Lula. Ganó Lula. Sí, lo que hemos festejado un montón. En mi casa, donde hay un pequeño consulado del Brasil. Y se bailó y se festejó mucho. Y estamos en esa esquizofrenia tremenda, que es el seguimiento de las noticias de Brasil. Que es como... La puta madre no va a ganar Lula. Ganó Lula. La puta madre. Están cortando la calle. La puta madre. Están pidiendo que vengan los milicos. La puta madre, Luna no va a asumir. Claro. En esa, viste que vas pasando. Nada, esta serie está de menos. No está buena esta serie. No te está dejando festejar nada. No concedió todavía. No es que se llama no concedió, pero todavía no asumió la derrota Bolsonaro, ¿no? Por lo menos oficialmente. Eso iba a preguntar. ¿Salió a hablar? Bueno, grabó un video ahí. Su hijo sí, supuestamente, pero. Su hijo sí, y el vicepresidente, que es recontra miliquero también, pero está. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Apoyo internacional está heavy, ¿no? Ya salieron todos los mandatarios más importantes y el gagá de Joe Biden también salió y dijo felicitaciones Yuya por haber ganado las elecciones de Brasil. Lo llamó, Lula estaba entrando al búnker sí. Y se tuvo que ir. Lo hemos visto. Porque, ha seguido la transmisión de los medios independientes argentinos. Por supuesto. Obviamente, como corresponde. Por supuesto que sí. Bueno, pero la cuestión es esta. Salió con un pequeño videíto que creo que fue más de 72 horas después. Y dijo estar muy triste, pero no reconoció directamente la derrota. Se olvidó de poner la alarma. Sí, se durmió ahí unas horas. Bueno, y después salió con otro video un poquito más largo que ya tiene más olor a reconocer la derrota y pidió que bueno, que no se corten las calles porque es una actitud ilegal y que es propia de la izquierda más que de los... Bueno, y agradeció a sus votantes también, el Bolsonaro este. Pero ahora la situación en la que está Bolsonaro, que es la más interesante de todas, es que todos pensaban que este tiempo se lo había tomado como para generar una desestabilización, ¿no? Para mí es un niño recluido en su casa. Pero enojarito. Que al mismo tiempo le están buscando las vías de escape. Porque tiene varios problemas legales Bolsonaro. Varios serios causas judiciales abiertas. Claro, se le va el fuero presidencial ahora. Exactamente. Ahora quedó regalado. Quedó expuesto. Y está tratando de arreglar su situación futura. Están arreglando el helicóptero en el galpón. Están tratando de sacarlo por la puerta de atrás porque si no le van a poner el traje a raya. Está complicado, está complicadísimo el tema ahí. Bueno, y eso es un tema de actualidad. Uno que está muy bien es Elon. ¿Lo vieron? Bueno, no sé, ustedes que tienen Twitter, yo no sé qué siguen haciendo en esa plataforma, porque se va a pudrir todo eso. Mira, chiquito, a mí me pagan por esto. Ah, claro. ¿Vas a pagar $8 por el botoncito azul después? Sí, capaz que es una inversión. ¿Qué? Capaz que claro. Es una inversión. Elon Musk ahora, viste que estaba con toda esa puja de Twitter, finalmente adquirió Twitter, y entre todas las cosas que Elon Musk es como el Isaac Alfie del mundo. Entre las cosas nuevas que va a traer, va a decir que vos podés pagar $8 para estar verificado. Lo cual, porque no sé por qué. Y estaba todo lo porque van a ir contra los trolls y los bots. Y uno decía, tipo, bueno, en toda esa cosa de que el tick azul te da la verificación, por lo menos de que la cuenta es oficial, un montón de gente va a poder pagar para fingir que está oficialmente haciendo cosas, entonces los trolls van a seguir haciendo eso. Lo ven como una manera de purgarlo, pero en realidad. En realidad no, $8. En realidad es seguir concentrando las manos de quienes pueden. El poder de opinión masiva que genera Twitter, ¿no? También destrancó. El poder de réplica que tiene de opinión. El poder de que gobiernen sí. Por Twitter. Claro. Ahora, atado a eso, que Kanye West ha estado también en una gira de tipo antisemita por todos los medios y estuvo bloqueado en Twitter. Cuando asumió Elon Musk, enseguida le dijo a tu Kanye, vení de vuelta que vos rendís en Twitter porque generás clics, generás cosas. Entonces, claro. Le habilitó de vuelta. Pero sí, bueno. Y echó todos a la mierda. Sí, echó como el 20%. Al primer día, entró a cortar cabeza. Bueno, le mandaron la foto de lo que estaban laburando y dice, este sí, este no, no le importaba nada. Fue el política de recorte hizo, ¿tú? Básicamente. ¿Tú? Es como López Murphy. López Murphy. Digo, bueno, vamos a bajar el 20% de la plantilla que se están rascando el higo todos acá. Y los mandó a todos para afuera. Y aparte de eso, no solo eso, sino que hay como una investigación previa para ver a quiénes podía echar sin indemnización. También. Un cra Elon. El Elon, amigo de sus amigos, el Elon. Un monstruo. En fin, yo iría a escuchar otro tema. Porque este programa se va para largo y aparte queremos ir al bar. Vení al laburo, te dije. No, y no. Una depresión. Te la tiro acá, aparte. Bueno, ahora vamos a levantar este momento de mierda con... te voy a explicar. Seleccioné esta canción porque era yo caminando por Corrientes. Vamos a escuchar New York City Boy de los Pet Shop Boys. Una canción hermosa, hermosa, hermosa, hermosa. Un disco de finales de los 90. Estoy muy amante de los Pet Shop Boys. En cualquier momento me compro una remera. Vengo escuchando me muchísimo. Me parece un buen plan. Así que bueno, imagínense saliendo a la noche, caminando por Corrientes, se compraron un par de empanadas, vienen de ver La Bomba del Tiempo y seguro van a terminar en Maquena. Y... ¿Un lunes, Maquena? Sí, se va a ir todo. Todos los días Maquena. Sí, se va a ir todo el carajo. Escuchemos, por favor. Adelante, señor director. Yeah. maravilla, casi bogueando en el estudio mayor de Radio Pedal. Che, qué temazo. No puede respirar. Se ha bailado realmente. Se ha bailado muchísimo. Me di cuenta que tengo muchas ganas de bailar. Sí, y me gustaría que hagamos una noche de los 80. Tipo, ¿vos cómo estás para esa? Una noche ochentera, Pet Shop Boys, New Order, mucho Madonna. Bronski Beat. Pero con el compromiso de que, a ver, 85-95. Para mí es esa la época. Fecha límite. Me gusta. 85-95. Seleccionamos una listita. Y nos ponemos a revolear el ojete. Yo voy a jugar una carta por la canción que viene a continuación, que en realidad es del año 1981, del disco Nonstop Erotic Cabaret. ¿Cómo se pronuncia título? Erotic en... Erotic. Erotic Cabaret. Esto sería americano. Nonstop Erotic Cabaret. I speak English. I speak English. Bien, ¿de dónde son estos chicos? Che, esto es la gente de Soft Cell, que ya te digo, son de ¿ingleses? Todo lo que es ¿no son ingleses? La Gran Bretaña, exactamente. La canción es la que abre el disco, se llama Frustration, es el disco que tiene uno de sus más grandes hits, que es Tainted Love, que es la canción número 2, pero antes está este temazo que va a sonar a continuación. Frustration. la Tierra es el único planeta en el que puede producirse un fuego. En los demás, no hay oxígeno. Estás escuchando Radio Pedal. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. ¿Qué decir de la señora Natalia Peluso haciendo esta salsa? Diosa, reina total. Amo esta canción, me pone muy feliz. Todo el disco Calambre de Nati Peluso es un discazo, una maravilla. Un discazo. Pero esta canción es espectacular. Y tira para arriba. Absolutamente, así que ahora nos vamos moviendo los hombros al bar. Hmm. Bueno, ha llegado a su fin este programa. Sí. Antes de irnos, tengo una invitación para todo lo que es la gente del municipio G. G. Mañana en el Centro Cultural Artesano, que queda en el corazón del barrio Peñarol, así lo dice su página web, toca un querido amigo, el Seba, con su banda Perro, y además está Ladrones de Gallinas, que es otra bandita. El ciclo se llama Animales Suburbanos, mañana sábado a las 20 horas, así que si estás cerca de Peñarol, por la vuelta, o te pinta tomarte un bondi y conocer date una vuelta el Centro Cultural Artesano, bueno, hay plancito. Muy bien, de mi parte no tengo nada más para agregar, ya estoy saboreando unas papas con champi y una cervecita. Eso fue todo por mí, mi nombre es Tom Moreno y tal vez lo seguiré haciendo el viernes que viene. Tal vez. Che, tenemos una canción de cierre. Sanfu, ¿querés decir algo de la canción? Preséntela, caballero. No tengo como mucho que decir en realidad. Fuku es una asociación de, bueno, somos fuegues nosotros y esto tiene fuego en la es en un la homenaje letra. A nosotros. Es un homenaje a nosotros mismos porque, bueno, nos gusta perrear, sí. Nos gusta bailar. Tomémonos de la mano. Nos tomamos de la mano a través del vídeo. Y nada, o sea, la escuché, pensé fuego, pensé movimiento, nos gusta mover el orto y dije, tipo, esto tiene como que, por lo menos en algún momento estar. No sé en qué momento dejo la producción que lo ponga y bueno, sé que fue como para el final ahí. El momento es hoy. Sí, está bien. Sí, porque cuando nosotros andamos por la calle bota fuego. Arre. No puse el nombre del artista que hace la canción, así que no lo puedo decir. No me acuerdo tampoco. Bueno, les quiero agradecer por haber puesto tangencialmente sobre el tapete estos temas. Se llama medio piqui. No es demasiado piqui, este es medio piqui nada más. Ah, bueno. Bueno, chiquis, nos escuchamos el viernes que viene en la previa del Palermo Vivo, domingo 13 de noviembre de 15 a 23 horas, San Salvador y Minas, Radio Pedal, El Hormiguero Bar, gente fantástica. Esto fue Nuevos Fuegos. Chau. La calle bota fuego, tírese pa'l agua. Quien dijo que pa' batirlo hay que tener nalga. Y si no sabe moverla, mira, eso no es nada. Dele hasta abajo como si no hay mañana. Si la calle bota fuego, tírese pa'l agua. Quien dijo que pa' batirlo hay que tener nalga. Y si no sabe moverla, mira, eso no es nada. Dele hasta abajo como si no hay mañana. Así que bátelo. Así que bátelo, bátelo. Aquí se va a bailar, sea como sea. Hazlo donde quiera, en la tierra o el sea. En ropa de trabajo, uniforme o en cuera. Oh, a ti te asustan estos pasos raros. No se baila salsa si concurso gano. No vengan con reglas, rompo eso con las manos. Y con los pies tiro los pasos que me dé la gana. Si me da un cero, soy el uno que faltaba. Así que bátelo. Así que bátelo, bátelo, bátelo. Si no hay mañana, si la calle bota fuego, tírese pa'l agua. Quien dijo que pa' batirlo hay que tener nalga. Y si no sabe moverla, mira, eso no es nada. Dele hasta abajo como si no hay mañana. Muévelo, hazlo como quieras, pero prende tu batón. Yo quiero perrear, tú quieres mi calzón. Me sigue a la casa, necesita mucha acción. Me dice si sé de lo que hablo. Le digo que hace años vengo practicando con el Pablo, un descalabro. Lo tenemos todo en el piso improvisando. Ahora quiere mover un terremoto, mujer. Yo pienso que eso que hacen en el mero es un 9 y un 6. En la playa nadar y en mi cama toda moja. Si tú no te controlas, vas a sacar el mar. Así que síguele bateando, síguelo meneando. No te quemes, guachi, ahora que vamos ganando. Tú sigue enrolando, un kilo fumando. Pégate un home run y síguelo bateando. Y si la calle bota fuego, tírese pa'l agua. Quien dijo que pa' batirlo hay que tener nalga. cara. Y si no sabes mover la mira, eso no es nada. Dale hasta abajo como si no hay mañana. Así que bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Así que bátelo, bátelo, bátelo. Y si la calle bota fuego. Escuchando Radio Pedal.